Hola, soy el Cuervo, estoy acá con el S. Esto es La Botella. Le vamos a dejar un temita ahí para toda la gente de Facebook, para toda la página difusora, para todos los amigos, para todas las amigas, los pibes y las pibas, para toda la vagancia, para todo, para mi familia, para la familia del S, que es la misma. Y bueno, esto es La Misma Esquina, La Botella, ¿eh? Aprendete lo escuchá. Dice, ¿vas a hacer coro? Ya ha pasado tanto tiempo de que no te veía. Ya pasó banda de tiempo de que todo murió. Y ahora venís a buscarme que estás arrepentida. Que nunca pudiste olvidarte de todo mi amor. Con las manos ahí. Tarde o temprano iba a pasar, eso ya lo sabía. Te dije que ibas a volver algún día. Y ahora venís a buscarme a la misma esquina. Llorando donde tantas noches hubo lágrimas mías. Y en esa esquina te presenté a los pibes como un lágrima quería. En esa esquina fui feliz un día, pero también lloré cuando no te tenía. Y en esa esquina te presenté a los pibes como un lágrima quería. En esa esquina fui feliz un día, pero también lloré cuando no te tenía. Y en la misma esquina, solo moría, en donde alucinaba con tu carita linda que me venía a buscar. A mí, hoy te vuelvo a ver, pero todo mundo ya no te quiero más. En la misma esquina, en donde tantas noches por no tener tu amor triste y loco moría, en donde alucinaba con tu carita linda que me venía. Poesía pura con un toque de locura de La Botella.